meto yo, ya está bailando. Yo ya me pongo a bailar, ¿qué querés que te diga? Ya corro la mesa, no sé, la silla. Por lo menos, como claro, como estoy acá en la radio, bueno, me tengo que comportar y por lo menos muevo la patita, ¿viste? Las manitas. Las manitas también, ¿por qué no? Y sí, hay que bailar, hay que moverse porque estamos de cara a los festejos del aniversario, del cumpleaños de nuestra querida Santa Rosa. Y se está sonando el de fondo, obviamente tiene que estar presente, obviamente. Y estoy hablando del Tanito Wochi. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Vuelta al Dial, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Tanito, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy ¿todo bien. Tranquilo? Muy bien. Sí, sí. ¿Vos? Bien, todo bien. La verdad que bien, recién terminando el día laboral. Bueno, acá ahora en casa, ya tranquilo. Así que bueno, esperando la llamada. Muy contento por la nota. De verdad que muchas gracias. Gracias a vos, Tanito, por siempre acceder y brindarnos tu tiempo. Bueno, vas a estar el sábado 23 ahí para festejar el cumpleaños de Santa Rosa. Sí, la verdad que bueno, estamos... La verdad que, mira, que hemos tenido muchos shows, hemos pasado cosas muy lindas este último tiempo, viajar, de hacer giras por Córdoba, todo y demás, pero justo en este aniversario de mi Santa Rosa, de nuestra Santa Rosa, la verdad que estoy súper ansioso, con muchas ganas de que ya llegue el día, preparándonos a full con la banda, ensayando más de lo común, porque queremos de verdad sonar bien y queremos estar a la altura de lo que va a ser este gran evento, con grandes artistas y por supuesto que nos hayan dado la oportunidad de hacer lo nuestro, vale un montón para nosotros, así que estamos súper ansiosos, con muchas ganas. Qué lindo, sí, me imagino, Tanito, ni hablar. Bueno, después de lo hemos ido conversando el año pasado, ¿no? Todo lo que fue el parate para ustedes, para los artistas de la música, sí, sí. Y bueno, sí, veía ahí que estabas de gira por Córdoba, así que bueno, me alegro mucho y también, bueno, ni hablar que ahora estés presente el sábado precisamente festejando a pleno con la ciudad, ¿no? Sí, va a estar muy lindo porque nunca tuvimos todavía la oportunidad nosotros de participar de uno de estos eventos de nuestra ciudad. Sí. Así que bueno, ya estuvimos en los Corsos, que para mí fue algo re lindo, y ahora estar en el aniversario con tanta cantidad de gente que va a ver, todas las actividades que se van a empezar a realizar, creo que a partir del jueves, ya que va a ser algo muy lindo, poder participar de eso es algo muy lindo para nosotros. Me imagino, sí, sí, porque recordaba el año pasado, fue o el anterior, recordame bien que fue el streaming en el Teatro Español. Claro, sí. Ahí fue cuando que empezamos, como quien dice, en plena pandemia. O sea, nosotros ya venimos hace muchos años, pero ahí fue como una puerta grande que se abrió, conocimos a la productora con la cual estamos trabajando. Después de eso pudimos grabar el disco, pues firmamos con Magenta, muchas cosas muy lindas sucedieron después de esa parte justo. Sí, te estás olvidando de lo más importante, igual que fue el tema, o los temas, mejor dicho, al más grande de la Argentina. Claro, sí, eso también, bueno, eso fue, imagínate para mí que yo estoy súper fanático, fue algo loco y que hasta el día de hoy sigo apareciendo notas para radios de Buenos Aires, programas que se dedican a hacer todo lo que es Boca, así que nada, re lindo, eso también fue algo mortal. Totalmente de acuerdo. Tanito, bueno, ¿cómo sigue tu año también, no? Ahora esto que comentamos de lo lindo que estés el sábado para el cumple de Santa Rosa, y después, ¿qué se viene para vos y para la banda también? Tenemos preparado, bueno, muchos shows, gracias a Dios, en distintos lugares de la provincia, y también estamos organizando todo lo que va a ser nuestra primera gira por el norte del país, que se había demorado, la teníamos pactada para algunos meses atrás, pero no se pudo hacer, así que ahora sí está todo encaminado, si Dios lo permite va a ser después de abril, ir a recorrer y por primera vez pisar lo que es Salta, Catamarca, La Rioja. Son lugares que está sonando mucho el disco nuestro, están en los rankings, los temas, así que continuamente contacto estamos con la gente de Catamarca, de La Rioja, donde nos esperan, así que eso va a ser un gran desafío también, algo, una experiencia muy linda, y muchos kilómetros, pero con el corazón lleno de sueños y ver qué pasa. Qué lindo. Y hablando un poco del disco y de, digamos, del éxito que está teniendo, este fin de semana vamos a poder escuchar temas de ese disco, algún que otro cover. Sí. Vamos, este fin de no tenemos mucho tiempo porque ya te digo, hay muchos grupos, creo que va a ser algo de media hora por banda, pero vamos a tratar de en esa media hora dejarlo lo mejor, obviamente con temas del disco, los que más suenan, y también con algunos covers que no pueden faltar como para hacer bailar a toda la gente, que va a estar llenísimo, así que va a estar bien completito y muy seguidito, casi que ni paramos, va a ser todo un enganchado tras enganchado y darle. Me imagino, mover las patitas que ni te digo. Qué lindo. A transpirar la camiseta y demás. Sí, pero bueno, como siempre digo y soy muy reiterativa con esto y te lo digo vos también, la verdad que en lo personal me alegra mucho que vuelvan a los escenarios, más aquí en nuestra ciudad, más en el marco de este festejo y sobre todo para la alegría de la gente también, ¿no? Eso también es lo importante y creo que es lo que contagias vos cada vez que te he visto ahí en el escenario, sí. Y está buenísimo. Sí, gracias. Sí, la verdad que sí. Nosotros, como siempre digo, yo no sé, no me considero un gran cantor o algo. Lo que yo sí sé hacer y sé es lo que me gusta es transmitir. Sí. Los chicos lo mismo, es transmitir buena onda, buena alegría. Siempre, a pesar de, bueno, de todos los problemas que tiene todo el mundo, que tenemos todo el mundo, tener ese ratito para salir un poco, despejarse, bailar, disfrutar, y más en un día tan especial. Así que creo que vamos a ir todos los artistas con la misma sintonía. Totalmente. A dar lo mejor. Fuimos elegidos entre tantos grupos, sí, que hay, así que es un honor ya y tenemos que estar a la altura y dar lo mejor. Sí. Si podés, Tanito, en algún momento, cantate esa de Boca. Si podés. Ah, sí. Yo la cantaría todos los shows, pero por ahí algún interrío se me va a enojar. Sí, se van a enojar. Tenés razón. Perdón, me salió lo fanático por otro lado. Tengo que ser bastante neutro en ese tema, ¿viste? Pero la verdad, sí, que sí, lo cantaría todos los días. Sí, es un chiste. Tanito, sí, todos los éxitos, muchísimas gracias, como siempre, por la buena onda con nosotros. Te mando un abrazo enorme y bueno, nos estaremos viendo seguramente en cualquier momento. Pero muchísimas gracias a ustedes, porque de verdad que es muy lindo este reconocimiento de un reportaje, de una nota, saber que tanta gente lo está escuchando, así que aprovecho a través de la radio saludar a todos, agradecerles por siempre el apoyo, por tomarnos como unos artistas y por respetarnos así. Y bueno, de mi parte, gracias a ustedes por esta nota, a todos los que están, a todos los chicos. Y nada, que Dios me lo bendiga mucho y nos vemos el sábado. Los espero ahí para guardaquear, olvídate que sí, así es. Te mando un abrazo. Gracias, Tanito, cuídate. Gracias chicos. Chau. Gracias, chau.